Te damos la bienvenida al Canto de la Tripulación, tu cita radiofónica donde la poesía, los relatos y las radioficciones suelen ser protagonistas. Y decimos suelen porque en esta ocasión hemos querido romper nuestras propias reglas y hacer un programa diferente. Un programa lleno de música que viene de lejos, concretamente de Glasgow, Escocia. Hoy traemos a los micros de la tripulación a Harry Bird y a su banda, aprovechando que están de gira por Euskadi. Y es que después de verles tocando este sábado pasado en Sarean y quedarnos con la boca abierta, hemos querido invitarles al estudio para que nos cuenten un poquito más sobre ellos, su música y sus proyectos. Harry es un gran amigo de toda la vida al que nos encanta volver a encontrar por Bilbao. Conocido como el vikingo vasco, estuvo aquí viviendo durante varios años participando en el underground musical de la época. De todo esto y mucho más hablaremos con él y su banda en breves minutos. Así que hoy tendremos una entrevista muy agradable. Música acústica aquí en el Canto de la Tripulación. Y siendo como es hoy un programa tan especial, no hay mejor manera de comenzar que, como decíamos, con música. Así que antes de nada, decidnos, ¿con qué canción vamos a empezar? Vamos a empezar con una canción que se llama Eye to Eye. Together we grew like a double rainbow, skewed by the blues, sweet cherry reds and yellows, from arms around the shoulder to poison in the quiver, fingers on the trigger, sure makes me shiver. Oh, I got a smiling one, but there's a tear in the order. Oh, you make me laugh when you're done making me cry. So you'll always be my sister, you'll always be my brother, even if we don't see eye to eye. Promise me, dears, we'll never let go. We'll temper the mist and reach out in the cold. Be big with our opinions, but big enough to listen. Difference, not division. Love is the mission. Oh, I got a smiling one, but there's a tear in the order. Oh, you made me laugh when you're done making me cry. I say you'll always be my sister, you'll always be my brother, even if we don't see eye to eye. Okay. La na na na. ¡Qué maravilla! Es un lujo tener hoy con nosotras a esta pedazo de banda, Harry Bird, acompañada de su grupo Theodore Barnard, Pepita Emmerich y Gavin McKinty. Sí, eso es Gavin McGinty. Sí, que los nombres escoceses son muy difíciles. Es Theodore Barnard, Pepita Emmerichs and Gavin McGinty. Sí, lo has dicho muy bien. Casi. Egunon, Harry. Good morning. Egunon, Sandra. Egunon, Juan. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, es un gustazo teneros por aquí y bueno, queríamos que nos contarais un poquito de dónde venís, qué os ha traído a Bilbao esta vez. Vale, pues estos a mí me han encargado con el micro para hablar porque no sé, pues, así que voy a hablar de mí y de ellos también. Pues mira, estamos aquí de gira, pues yo estuve 15 años viviendo en Bilbao y ya hace como 7 que me fui y nada, pues ahora pues estoy de gira con estos. Ahora estoy viviendo en Glasgow y dos viven en Glasgow, Theo y Pep, y Gavin vive en Dundee. Son todos los chicos son de Escocia y Pep es de Melbourne, Australia, pero vive en Glasgow. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco, porque ahora estáis con la banda todas juntas, pero cada uno tiene también sus propios proyectos. Claro. Entonces estamos de gira como mi grupo, pero a la vez Pep y Theo tienen un dúo que se llama Reign of Animals y Gavin tiene su proyecto propio, que su nombre artístico es Gavin. Y bueno, ya nos meteremos un poco más en profundidad en la poética que hay detrás de tus composiciones, uh-huh. que nos han hecho reflexionar mucho el otro día durante el concierto y sin duda lo harán hoy mientras que toquéis aquí en el estudio. Pero háblanos un poquito de qué iba la canción con la que hemos empezado, Eye to Eye. Vale, Eye to Eye, la traducción sería ojo a ojo, y es que hay una frase en inglés que es We don't see eye to eye, que es básicamente... Bueno, literalmente es no vemos ojo a ojo, y lo que quiere decir es que no nos entendemos. Entonces, la canción un poco es una canción para gente que se ha peleado con sus amigos, sus amigas y sus familiares, pero que... no, bueno, digo ellos, nosotras porque... Sí, porque todas las hemos hecho, y es básicamente mantener la esperanza de no perder la relación en definitivo, porque hoy en día es súper fácil discutir con la gente y estamos en una época en que hay mucha división, y la cosa es intentar mantener como las relaciones humanas a pesar de la política y otras cosas. Entonces, bueno, dice, en un ojo lloro, en otro ojo sonrío, y aunque no nos entendemos, vamos a intentar querernos. Qué bonito, Harry. Bueno, lagartijas al sol, cerdos sobre la hierba, prostitutas en el bonito puerto de Bilbao, una grietita llena de esperanza, canciones inspiradoras llenas de poesía, de imágenes potentes y sugerentes con una dosis de transformación social. ¿Qué te lleva a escribir? Pues eso, The Beautiful Port of Bilbao es una canción, por ejemplo, pues es que yo vivía en San Francisco, en el barrio de San Fran, y en la calle Las Cortes, pues hay muchas prostitutas de Nigeria que han venido engañadas que básicamente habla de eso, no de su viaje, pero lo pone que ese viaje lo traduce a un viaje desde Escocia, o sea, que es el mismo viaje que hice yo al llegar aquí. Entonces son unas historias mezcladas, pero es sobre una chica que acaba en la prostitución en la calle Las Cortes. Sí. Y volviendo a tu estancia aquí en Bilbao, que ya fueron unos añitos, tu visita esta vez nos ha hecho recordar aquellos felices años de Cucucha, las calles abarrotadas del casco viejo, el tocar en la calle hasta que alguna vecina tirara un huevo. Sí, sí. Compañeros de aventuras como David de la baldosa flotante. David, sí, sí. O Borja, sí, intentándolo. Sí, sí, sí. Y Santi Sos y Puro Luego también, sí, sí. Tengo una canción en que les nombro, se llama Este Lugar, porque es como, no lo quería ver como una despedida, pero un poco sí, por los años que había vivido aquí. Y que sí, aquí muchos amigos y amigas de circo, bueno, como tú, Sandra, y bueno, que mucho más, todos los de Cucucha, sí. Y bueno, no han pasado tantos años, pero en realidad ha cambiado mucho el panorama social y musical de esta ciudad. ¿Cómo has encontrado Bilbao en esta vuelta? Bueno, mucho más turista, ¿no? Mucho al casco donde yo estuve viviendo muchos años, físicamente ha cambiado mucho. O sea, los negocios, bueno, la cantidad de turistas y tal, y que bueno, que la gente sí que, si hay quejas, es un poco de la masificación igual de eso y de ese cambio, y es, sé que siempre es muy difícil de gestionar, ¿no? Y bueno, pues tampoco hay que culpabilizar, creo, a los turistas, ¿no? Porque, pero bueno, pero también es un poco educar a la gente, por ejemplo, mis colegas que son tenderos, ¿no? Siempre de que la gente entra en una tienda y te habla en inglés, pues eso fastidia mucho. Y bueno, hay que decir que que lo hemos hecho a veces en otros, o sea, incluso yo en otros países y tal, y muy mal, o sea, muy mal, la verdad, que muy mal, y bueno, que eso es lo que veo más, ¿no? Que luego estoy un poco fuera de la política ahora, ¿no? De estos cambios, pero bueno, ya, o sea, que las cosas van muy rápido y... Bueno, dices que estás fuera de la política, pero... O sea, hablo aquí, o sea, de la política local, ¿no? De aquí, vale. y del barrio y tal, pues hay muchos cambios que como... Sí, que no me entero, vamos. Bueno, si os parece, ahora que hemos nombrado un poquito, hemos aterrizado en Bilbao, hablado un poco por encima de las imágenes tan potentes que hay en tus canciones, y un poco por colación, ¿qué te parece si nos vamos al puerto de Bilbao a escuchar cómo suena esa canción? Perfecto, vale, vamos. Do they need to do a check or something? I think. Okay. Come on, just again. No, it's okay. Esta es la the beautiful port of Bilbao. It's a long way down from Edinburgh to Lux, a Portsmouth town. It's a long way down from Edinburgh, but further to where I'm bound. He put a bright ring on my finger so thin, and he gave me a solemn vow. Said that he would be waiting for me in the beautiful port of Bilbao, where there's plenty mighty fine ships to be found in the depth of the Biscaya Bay, with the cannons and the sails that roared so loud as they sank dear watery way. Still I'll pray to the Lord, and I'll clamber aboard for his boat awake to its bow. 'Cause he said that he would be waiting for me in the beautiful port of Bilbao. Pretty, oh yes, he'd be pretty for sure. He's the bonniest boy that I seen. And oh, how he danced me around and around in his jet. jacket all jaunty green. Oh, but there's still no sign of his coat so fine as I stand on the deck looking out. And he said that he would be waiting for me in the beautiful port of take heed of them handsome young men and their money who'd charm you from your home. And if I had not a curse on a gentleman's purse, I sure do now. Every night after ten I'll be waiting for them in the beautiful boy. Que el puerto de Bilbao, el puerto de Bilbao tiene, bueno, tiene un toque marinero, ¿no? Porque habla de un viaje por barco. Y, ahora va otro tema que habla de un viaje en barco que se llama Knoydart, que es una península en la costa oeste de Escocia. At the old forge, after the community buyout, the session was a riot. We sang ourselves hoarse, and I paid for it in space when it took hold of my chest. It's the most I felt alive after that quiet night on egg. That's when I really lost my breath. Thank you. Wow, qué bonita. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Después de oír algo así de íntimo y delicado, ya la verdad que estamos con todo el mood, como dice la gente joven. ¿De qué ha ido esto que acabamos de escuchar? Pues mira, yo no suelo tener esta voz igual tan... sí, pero bueno, tan grave, pero bueno, que llevamos 5 días ahí de bastantes bolos, y así que tengo la voz un poco cargada, y esta canción que acaba de sonar habla un poco de esto, habla de 2 días, un día de super fiesta y otro día, otro bolo super tranquilo, pero que se esperaba todo lo contrario, ¿no? Y son 2 sitios, la península de Neudart y la isla de Egg, y Egg tiene fama de fiesta total, y Neudart, bueno, íbamos a un pub que estaba cerrado, y bueno, es una historia muy larga, pero bueno, acabamos con una fiesta ahí, acabamos todos roncos, pillamos el COVID ahí en el pub más remoto de la isla británica, y el Egg, que tenía mucha fama, pues era una noche mágica de velas, de estrellas, de cantar muy suavecito. Entonces, el refrán es Quiet Night on Egg, noche tranquila en Egg. Bueno, y ya nos has contado un poco quiénes son tus acompañantes. Vamos a centrarnos en Pepita y Theodore. Sí. Theodore. Sí, Theos, eso es Theo, pero Theo. Theodore es como su nombre, como yo, Harold, pues Harry, sí. Pepita y Theo. Sí. Háblanos y preséntanos a Reign of Animals, y nos vamos con un tema suyo. Vale, pues este tema es un tema que se llama Sadness and Relief, que compuso Pepi para su abuela cuando se murió, y es como habla de la mezcla de tristeza y también como relief, sería como ¿cómo sería relief? Pues sería relajación, censura, o sea, que no me viene la palabra, pero es como alegría, un poco, no alegría, pero ya sabéis, como cuando alguien se muere, que es como, sí, es una canción bonita. Yo muchas veces escucho esta canción y me pongo a llorar muchísimo, o sea, me encanta esta canción, es súper bonita. Pues vamos con ella. Feather light when you held us, pressed so tight into your chest, you made us laugh and forced us to cry until the last goodbye. Bueno, venimos de oír este temazo de Reign of Animals. Ahora después también queremos saber cómo suena Gavin en solitario, pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí y que antes hablábamos de grietas llenas de esperanzas o nos centrábamos en Bilbao y también sabemos que tienes el temazo de este lugar, queríamos aprovechar que nos tocaras algo más, cualquiera de estas dos o... Vale, ok, perfecto. O las dos, si quieres, y ya seguimos presentando al resto de la banda y hablando un poco de la poesía que hay detrás de tus composiciones. Vale, pero está afinando un poco. Bueno, vale, guay, lo voy a quitar. Y la grieta soy yo. Vale, esa es la canción. Es que le voy a cantar el la, porque como tengo esta voz, vale. Esta canción es la canción de la grietita. Que bueno, sí, nada. Esta canción es la canción de la grietita. Y va así. En mi casa una grietita, un agujerito en la pared, para que entre la luz de la luna y el sol que apenas se ve. Y la grieta soy yo, y la grieta soy yo, porque un cambio de aire se necesita ya. Si todas las grietitas se juntan, verás en vez de la casa un gran agujero, tanto espacio para hacer posible otro mundo. En mi casa hay mucho dinero, pero no tanta igualdad. En mi casa hay mucho derecho, pero no tanta libertad. En mi casita una grietita, un agujerito en la pared, para que entre la luz de la luna y el sol que apenas se ve. La grieta soy yo, y la grieta soy yo, porque un cambio de aire se necesita ya. Si todas las grietitas se juntan, verás en vez de la casa un gran agujero, tanto espacio para hacer posible otro mundo. Yep. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En mi casa hay muchas armas, pero no tanta seguridad. En mi casa hay muchas palabras, pero no tantas de verdad. En mi casa una grietita, un agujerito en la pared, para que entre la luz de la luna y el sol que apenas se ve. Y la grieta soy yo, y la grieta soy yo, porque un cambio de aire se necesita ya. Si todas las grietitas se juntan, verás en vez de la casa un gran agujero, tanto espacio para hacer posible otro mundo. Ok. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Qué bonito! Es que ricasco, Harry. Wow. ¿Qué dices? Bueno, esa canción, ¿de qué va a ser esa canción? Pues mira, esa canción la compuse después de estar en una charla zapatista, un tío irlandés, pero era zapatista, que vino a Bilbao hace 20 años a dar una charla y hablaba de tomar el poder No, ¿cómo era? Como la revolución sin tomar el poder. Y hablaba como de liberar espacios, ¿no? Entonces hablaba como de que se abre una grieta y que esa grieta, como se va juntando la gente al proyecto, se va abriendo la grieta más y más grande hasta hacer un agujero en el sistema, ¿no? Entonces esta, bueno, habla de una casa, ¿no? Una casa oscura y bueno, esa es la grieta en la pared. Y que luego, bueno, que yo no conocía la canción en aquello, la canción famosa de Leonard Cohen, ¿no? Que habla de que dice que hay una grieta en todo y así es como pasa la luz. Pero bueno, un poco, va un poco de eso, ¿no? De la misma cosa. Sí. Pues es que ricasco por traer un poquito de luz a este estudio. Toca la guitarra eléctrica, la armónica, canta de una manera preciosa. Estamos hablando de Gavin, la cuarta pata de esta banda que viene acompañando a Harry Bert en su gira por Euskadi. Preséntanoslo, Harry, y nos vamos con un tema suyo. Vale, este es Gavin, que va a tocar un tema suyo que se llama Stop Pretending, de su nuevo disco, The World Doesn't Revolve Around You. This is called Stop Pretending. The creases of your skin expose the secrets that you've tried to keep hidden. You're hiding the lies with a right painted smile, but it doesn't disguise the sadness. Sorrow behind the glaze of your eye tells of trouble. But the truth is your youth has left you with bruises that no war paint covers. Oh, oh, oh, the sadness. And oh, say this method I take all of the time, it ain't right. Well, you know it ain't wise to spend all of your life pretending. You're pretending, so just stop pretending. Remember your mother said, never surrender, and you built a barricade. Now you're buried inside to suffer in silence, but it doesn't disguise the madness. You're so reckless sometimes that you'll fail to be kind without your medicine. Maybe one dose a day keeps the demons at bay. And oh God, give me the strength. Oh, oh, oh, the madness. Oh, oh. Method I take all of the time, it ain't right. And you know it ain't wise to spend all of your life pretending. pretending you've everything under control. It's all right, and it's okay to show this method acting all of the time. It ain't right, and you know it ain't wise to spend all of your life pretending. So stop pretending. Stop pretending. Stop pretending. Bueno, la verdad que es un lujazo teneros aquí en el estudio a los cuatro con esta calidad musical y este ambiente sonoro que sois capaces de generar aquí en acústico en los micrófonos de la tripulación. Muchas gracias por... No, a vosotras, no, que es un gran placer estar aquí y yo aprecio mucho las radios libres que son una maravilla y una cosa súper importante para todas, vamos. Pues Harry, antes de seguir con otro tema, pues bueno, comentábamos antes que esta forma de escribir que tienes, los poemas y las letras que hay detrás de tus canciones, creo que ahora nos vamos a ir con una canción que subvierte en la letra, manteniendo el estilo, una canción nacionalista típica escocesa. Sí, bueno, es más bien británica, sí, pero sí, vamos, es un tema de toda la vida del Imperio Británico, se llama Rule Britannia, que es como que reine Britannia, y la canción dice Rule Britannia, Britannia rule the waves, que reine sobre las olas, era como sobre el Imperio. Sí, como el poder naval, ¿no? Que tenía. Y que básicamente, es una canción que odio y una canción que la gente ha intentado quitar de la cultura musical, pero bueno, como que se sigue cantando, ¿no? Entonces, pensé yo un poco en pues hacer otra con el mismo título y básicamente conocí a un soldado, bueno, a un chico que había vuelto de Irak y había estado en el ejército y estaba fatal por el chaval, estaba súper mal y estaba hablando de lo mal que había, bueno, de todo el proyecto. Y entonces esta canción habla un poco de habla de los jóvenes que durante siglos y siglos se han mandado fuera a otros países a matar y a ser matados y todo el proyecto imperial de Reino Unido y bueno, dice básicamente que van a cantar son como unos zombies, son un coro de zombies, entonces se repite una y otra vez Rule Britannia como unos zombies ahí. Y así va. Venga, pues si os parece, vamos con ella y seguimos con esta tripulación. Disposal John says he's lucky, he's physically in one piece, at least. He's back from Iraq, but there's not a way for him to stay sober. Since I was trained for killing, there's a hole in these felon and my system's numb. I shiver all over. pretend you rule the waves. There's a dungeon on your penny, and the blood of all so many slaves. And rule Britannia, you go and rule the waves. Just send our bodies home, caress our headstones and decorate the graves. For Dresden, then men don't tend to blame their enemies. Children often nothing. History has decreed by the victories a grand obscurity. Says something like famine in Bengal is regrettable, but a great necessity of war for Whitehall. I guess the dirt don't stick when you kick the schnitzel out of a Führer. Rule Britain. Britannia rules the waves. There's a dungeon on your penny, and the blood of all so many slaves. Rule Britannia, you go and rule the waves. Just send our bodies home, caress our headstones and decorate the graves. Aquí seguimos en el canto de la tripulación, hoy especial musical acústico con Harry Bird y su banda. La gente que nos esté escuchando debe estar ansiosa por conocer cómo puede contactaros, dónde puede encontrar vuestra música, cómo seguir después de este programa conociendo un poco más de vuestros proyectos. Cuéntanos un poco, ¿cómo puede hacer la gente para seguiros? Vale, pues la gente me puede encontrar en mi página web, que es Harry Bird, como Harry Potter, pero Bird de pájaro, B-I-R-D, entonces es harrybird.com, y luego pues por Instagram y todo esto, bueno, si lo usáis, pues es Harry Bird Music. Y también Reign of Animals tienen su página web también, Reign of Animals, que es como lluvia de animales. Y Gavin McGinty tiene también Gavin Musician, ese es su Instagram. Y nada, pues sí, ahí podéis encontrar información sobre los discos y todo, y las giras. Así que bueno, cualquier estamos ahí esperando en redes, si eso es lo que sea, es que yo muy bien, muchas gracias por toda esa info. Y ya que estamos aquí en Bilbao, queremos que nos toques este tema tan bonito que nos trae tantos recuerdos de este lugar. Y bueno, antes de tocarlo, si quieres contar un poquito, así en resumen, qué te llevó a escribir este tema. Vale, pues sí, que lo hice cuando me fui de aquí y, bueno, como hablo un poco de eso, de todo lo que supone para mí este sitio y toda la gente, y entonces que sí, que nombro algunos otros cantautores y sus proyectos que son de aquí, de Bilbo, y bueno, sí, es un poco una canción de despedida, pero no de despedida porque, hombre, pienso seguir volviendo. Y... Eso esperamos. Hombre, claro, claro. Venga, pues vamos con este tema tan bonito. Siete calles, dos guitarras, a las tres de la mañana, un lugar, este lugar, poco pan, mucho picnic, asco Maite, Saitus Tetnik, un lugar. Este lugar con baldosas flotando y humanos intentando lo que lugar. Este lugar sosteniendo el fuego por si cae un puro luego. Qué lugar, este lugar. Y aunque nada dure para siempre, daré las gracias eternamente por todo lo que es y continuará siendo este lugar. Este lugar, este lugar, un lugar. Wow, qué bien. Pues estamos muy contentos aquí en la tripulación del programa que estamos haciendo hoy. Así que muchas gracias a los cuatro otra vez. No, es un gran, gran placer de parte de todo el equipo. Muchísimas gracias. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, decir que ya vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Estamos muy contentas también porque este canto de la tripulación ya suena en 29 radios en total. Las últimas tres que se han unido a nuestras retransmisiones son Radio Semilla en el 106.5 de la FM de Buenos Aires, que nos emitirán los viernes y los miércoles a las 8 de la tarde. También se ha unido Radio Fogón desde El Hoyo, también en Argentina, en el 97.3 de la FM del Hoyo, y Colectivo Gravity, una radio online de México. Y bueno, con mucha pena vamos llegando ya al final de este programa de la tripulación y no os vamos a exprimir más ya que estáis en el final de la gira por Euskadi y ya se empieza a notar el cansancio, me imagino. Así que, bueno, de verdad, es que ricasco. No, es que ricasco Zuri, eta Zuri, Juan y Sandra. Bye, mi es que, eta, bueno, sí, ha sido un gran placer estar con vosotras. Qué bien, esperamos teneros pronto por aquí. Espero tú, bye. Y nos despedimos ahora sí que sí con el último temazo que se llama Hit That Wall In Me. Hit the wall in me, ahorita, eso es. Ok. Hit a wall in me now, hit a wall in me. I ain't getting pushed around, hit a wall in me. Hit a wall in me now, hit a wall in me. I'll be standing my ground, hit a wall in me. Oh! Thank you.